México. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buen día, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa este 10 de agosto. Para pues los ecuatorianos una fecha importante, una fecha histórica, pues y sin duda alguna, las diferentes instituciones o los diferentes espacios, pues se tomará un minuto para realmente conmemorar esta fecha, el 10 de agosto. Son las 9 de la mañana con un minuto, amigas, amigos, y el día de hoy vamos a compartir la creación, la sensibilidad de músicos ecuatorianos. Iniciamos nuestro programa con composiciones del maestro Giovanni Mera, a quien le dedicamos todo el programa del día de hoy, y por supuesto a ustedes se lo ofrecemos este trabajo del maestro ecuatoriano, compositor, músico Giovanni Mera. Andrés Viracocha, mil gracias, buenos días, gracias por estar acá. Thank you. Amigas, amigos, escuchábamos Obertura Ecuador, de la autoría del maestro Giovanni Mera, e interpretada por el grupo Nuevo Amanecer. Bien, 10 de agosto, un día como hoy, en 1809. Pues esta es una fecha memorable, amigas, amigos, para los ecuatorianos, al recordar el primer grito de independencia. Esta declaración marcó un hito en la historia de la libertad de América. Hoy, pues, rendimos un homenaje a la valentía, a la dedicación de aquellos que fundaron esta nación y, por supuesto, celebramos los valores de libertad, de igualdad que fortalecen a nuestro país. El 10 de agosto de 1809 se considera como un inicio de la independencia de lo que hoy es Ecuador. Y acá, en nuestra ciudad, en Quito, cuando los criollos se rebelaron contra el presidente Ruiz de Castilla y declararon insubsistente el gobierno de la Audiencia. Crearon entonces una junta de gobierno y los diputados barriales que participaron en estos sucesos de 1809, 10 de agosto, suscribieron un acta en la que confirmaban la rebelión y, por supuesto, organizaban de manera diferente la administración. La insurrección del 10 de agosto de 1809 fue un movimiento revolucionario de esencia político, jurídica, emancipadora. Quito sembró entonces la semilla de América, pues siguió su ejemplo. El día de hoy, 10 de agosto, el primer grito de independencia. 9:07 a.m. y nosotros habíamos anunciado para el día de hoy la presencia del doctor Fernando Torres. Él es un cirujano bariátrico. Con él vamos a conversar sobre el tema de la obesidad, que ciertamente cada día es una preocupación en más familias ecuatorianas, en más familias quiteñas. Parece que realmente algo nos está sucediendo. Quisiéramos saber desde su principio mismo, ¿verdad? O sea, ¿qué es la obesidad? ¿Por qué la obesidad? Y por supuesto, iremos desglosando entonces hasta llegar cuál sería una propuesta de cura, ¿no es cierto? ¿Cuál sería una alternativa para mejorar nuestra salud en ese sentido? Vamos a ir con más música. Les decía que para hoy hemos seleccionado las composiciones de Giovanni Mera, músico, compositor ecuatoriano, con la interpretación del grupo Nuevo Amanecer, y luego pues esperamos ya que nuestro invitado llegue para iniciar nuestra entrevista del día de hoy. Distante ribera, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera, y otra he visto además de la mía. ¿Dónde estás, mi bandera cubana, la bandera más bella que existe, desde el buque la vi esta mañana? Y no he visto una cosa más triste. Con la fe de las almas austeras, hoy sostengo con monte energía, que no deben flotar dos banderas, donde basta con una la. Thank you. grandeza es aquella que no ha sido jamás mercenaria y en la cual resplandece una estrella con más luz cuando más solitaria. El destierro en el alma la traje entre tantos recuerdos dispersos y he sabido rendirle homenaje al hacerla flotar en mi verso. Con la fe de las almas austeras hoy sostengo con honda energía que no deben flotar dos banderas donde basta con una la mía. Orgullosa ilusión en la pelea, sin poder romántico al aire, al cubano que en ella no crea, se le debe azotar. Es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. El octavo encuentro de teatro para espacios públicos, abiertos y alternativos en Quito, pues ya se concluyó con los talleres, que era una de las propuestas que presentaban, y ahora, hasta el 14 de agosto, amigas, amigos, pues siguen con los mejores exponentes del teatro callejero el octavo encuentro de teatro. Se presentan Alejandro Joel, Eclipse Solar, Paolo Ladino, Manicho, Logia Marginal, Bolívar Bautista, Perros Callejeros, Quilla, Fly Girls y Patricio Viteri, El Retablillo, La Buena Compañía, Gerardo Caicedo, Tamen y Juli Minal. Ustedes pueden, cualquiera de estos días, hasta el 14 de agosto, ser parte del octavo encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos en Quito, teatro pues de la calle. Esto está organizado desde los Perros Callejeros. Amigas y amigos, por otro lado, ya inició, Quito tiene teatro, y la verdad es que, bueno, ahora por verano han habido tantas actividades artísticas. Recuerdan ustedes, hace algunos años se hablaba de que Quito se la nominaba como capital iberoamericana de cultura, y yo creo que no solo para ese año, yo creo que tenemos capital iberoamericana de cultura para siempre, para largo, mientras exista realmente esa voluntad de tantos colectivos, de tantos chicos, de tantos poetas, de tantos emprendedores que realmente hacen que Quito sea una capital diferente. Un saludo y un abrazo a Dieguito Salazar, que es otro de nuestros fuertes emprendedores en el campo cultural. Y pues sí, de eso se trata, de sumar más emprendedores, gente que ame la cultura. Y miren ustedes, ahora estamos aquí con Rocío, y ustedes saben que ya le conocen, ¿cierto? Pues tremenda emprendedora. Ella es poeta, es escritora también, ligada, yo creo que no solamente a la literatura, sino más aún a la solidaridad humana. Qué bueno que así sea. Rocío, bienvenida. Hola, Bachita. Muchas qué bueno. Gracias. Gracias siempre por ayudarnos con los espacios para compartir con los oyentes sobre temas de salud, que es un tema que me gusta mucho porque me parece que es una de las cosas o la cosa más importante que uno tiene, la salud. Sí, Rocío Soria, donde ella ha estado, pues hace toda una cantidad de gestiones a favor de este campo, de la salud. Y uno de sus fuertes ciertamente es la poesía, es la escritura. ¿Cuántos libros tienes ya, Rocío? Tengo cuatro y tengo uno que está en imprenta. ¡Ah, qué bien! pero no tengo fecha para cuándo, porque ahorita estoy un poco baja de presupuesto, pero sí, sí quisiera sacar ese, porque como que, o sea, ya tiene que salir ese para poder empezar otro. Así como en otro tipo de espacios artísticos, a lo mejor sea como una idea buena comenzar a hacer colectivos para la poesía, ¿no?, para el arte, para poder sacar, digamos, como las muestras pictóricas, ¿no es cierto? Es un colectivo, igual funcionará, sí se ha hecho alguna vez, pero ¿qué dices tú? Estábamos pensando justo con un amigo, sí vino acá, Cristian García. ¿Cómo no? Claro que sí. Estábamos pensando en unir estas dos cosas y en integrar también gente de teatro para llevar un mensaje de esperanza a la ciudadanía, irnos a espacios no convencionales, por ejemplo, irnos a los mercados. ¡Qué interesante! Irnos a los centros de salud, pensábamos, como tenemos ahí como una cierta entrada, porque ya conocemos, estuvimos de muchos años en el tema de salud, pero queremos empezar con los mercados. ¡Qué bien! Ajá. Esa me parece realmente una propuesta interesante, nueva, innovadora. Hoy en la mañana, precisamente revisando las redes, el correo, en fin, tú le ubicas a Diego Carneiro, él es brasilero, ahora radicado acá en Ecuador, se casó con una ecuatoriana y bueno, conoce Ecuador por esos accidentes que tiene la vida, ¿no? El caso es que Diego en un momento piensa, bueno, ya me he presentado en Suiza y he estado en los grandes salones, un tipo con mucha trayectoria, con mucha fama, ¿no? Y entonces llega a Ecuador y un poco dice, a ver, ¿qué hago? Ya estoy en esta etapa de la vida, en fin. Y se fue a una población indígena, allá por la selva. Y dio un concierto sin mucho ruido, digamos, ¿no?, sin mucha producción, allá para los indígenas. Me parece chéverísimo. Me estaba acordando de Enrique Males. ¿Cómo no? Claro. Así mismo, ¿no? Una persona de larga trayectoria, famosísimo. Y vino a compartir con nosotros en el Hospital Eugenio Espejo. Mira, cuando yo estaba ahí. Qué vino maravilla. A compartir con los pacientes. Vino a adaptarse, ¿no?, al escenario pequeño que ahí teníamos. Sí, yo creo que el arte, como hace tantas décadas, no puede dejar de ser una voz, ¿no? Una voz que de pronto invite, que denuncie, que se solidarice, que proponga. El arte realmente no tiene fin, ¿no? Es un proyecto, yo digo, infinito por un lado, pero además, quien diga que el arte no es político, sí es. Los seres humanos, pues todo el tiempo estamos haciendo política, cuando emitimos un criterio, cuando decimos no me gusta tal cosa, yo quiero el de acá, en fin, ¿no? ¿Qué uh-huh. dices tú al respecto? Me estaba acordando, recientemente tuve una entrevista de trabajo, y en la entrevista me preguntaban cómo apoyarías tú a este proceso de la salud. Ya. Y yo les decía, o sea, sin pensarlo dos veces, les dije a través de la estrategia del arte, porque el arte tiene que ser un arte comprometido. Claro. Ajá. Que sí, claro que sí. Esto de los mercados realmente me parece linda idea, uh-huh. porque convencionalmente hemos estado actuando solamente en determinados espacios que a la final... Es como elitista a veces, ¿no? Iba un poco para allá, iba a decir, sin proponérnoslo, ¿no?, ni que fuera nuestro afán, uh-huh. inconscientemente estamos siendo, entre comillas, selectivos, ¿no?, y para nada incluyentes, cuando inclusive nuestra Constitución ahora nos invita a que lo seamos. Uh-huh. Uh-huh. En ese sentido me parece chévere, hay una propuesta de los de a pie, me parece que se llama, que van en los buses, en los compartiendo buses. Poesía. Lindísimo. Entonces nosotros más o menos tomando así esos ejemplos de la ciudad, entonces estamos más bien planteando ahí el proyecto para ir a hablar con las autoridades, con los administradores de los mercados para llevar el mensaje. Qué buena idea. Me haces acuerdo ahora este proyecto que sí, no es ecuatoriano, no nace en Ecuador, pero pues esta Acción Poética, ¿no? Ahora tenemos acá Acción Poética Quito. Pero lo que va un poquito más allá, ¿no?, del escribir poemas, de oír poesía, la posibilidad de ponerse en contacto con el dueño de la casa, ¿no es cierto?, que es eso lo que uh-huh. se está haciendo. Me hablaba con Natalia Guamán, que un poco es quien coordina ahora esto, y me contaba que se ponen de acuerdo con el dueño de la casa y le invitan a que les preste, les regale, entre comillas, una pared, y ellos la remozan, la pintan, la arreglan si fuera de arreglarla, y sobre ello pues ponen su frase poética o algo así. Uh-huh. Entonces, qué bueno. Además, la gente joven siempre tendrá más propuestas, con una mirada nueva. A veces los que estamos ya veteranos nos asustamos, no nos gustan mucho los cambios. Queremos que todo sea cuadradito, como lo vivimos nosotros, como nos enseñaron a que lo veamos nosotros. Uh-huh. Sin embargo, como siempre les digo, sí es necesario abrir un poco, no solamente nuestra cabecita, ¿no es cierto?, también el corazón, porque es la posibilidad de que nuestros jóvenes pues también nos enseñen todo lo que sienten, todo lo que saben, y a lo mejor llegamos al trueque del que hablo también, es decir, nosotros les ayudamos con nuestra experiencia, ustedes nos ayudan con esto nuevo que está pasando en el mundo, ¿no? Yo también pensaba en el caso de mi hija, por ejemplo. Yo tengo una hija grande que tiene 20 años. Entonces, ¿la tuviste a los 12? A los 16. Entonces ella tiene como una, tiene otra visión de las cosas. Entonces yo, cuando hago algún diseño, alguna cosa, yo le pongo en consideración a ella. Entonces ella me dice, no, chico, estás haciendo mal esto, ve esas letras, ve esto. Y tiene otra visión completamente diferente, y como que son más arriesgados, como que son más emprendedores, como siempre están aprendiendo en las redes sociales cosas nuevas, entonces tienen cosas que contar. Entonces, por ejemplo, yo nunca me atreví a tener una empresa de diseño mía, pero mi hija en cambio sí, ella tiene, o sea, está ahorita emprendiendo, haciendo su empresa de diseño, proponiendo cosas nuevas y metiéndose al mercado. Qué importante. La verdad es que sí, tenemos mucho, mucho que aprender de nuestros jóvenes, por supuesto, ellos también, de quienes somos veteranos ya. La idea es que de lado y lado exista respeto, exista una apertura, y sobre eso, afectos, ¿no? Los uh-huh. afectos mueven montañas, no hay nada que hacer. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar un tema del maestro Giovanni Mera, y sabemos que ya está en nuestras instalaciones el doctor Fernando Torres, cirujano bariátrico, con quien vamos a conversar en unos minutos más. Ahora estás generada nosotros, regresó a la tierra donde naciste un día, con tu imagen completa, rescatada de olvido y limpia de la escoria. Sobre el hombro tu nueva nombradía, y traes un mensaje dentro de ti de fuego a la gente de tu América Latina. Thank you. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Día Nacional de la Cultura. Feria de Libro con el 50% de descuento. Mesa de libros de $2. Nuevos autores, nuevos títulos. Arte, cuento, poesía, novela, ensayo, música e historia. De lunes 8 al jueves 11 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 72 años como la primera institución cultural del país. Si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser, en cambio, una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Benjamín Carrión. 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 72 años, multiplicando el pensamiento de la patria. Primera Cumbre Regional de Medicinas Ancestrales, Espiritualidad e Interculturalidad en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 9 y 10 de agosto. Charlas magistrales, ceremonias, ritos de sanación, feria de plantas medicinales, tratamientos terapéuticos ancestrales. Expositores de Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Primera Cumbre Regional de Medicinas Ancestrales en la Universidad Regional Amazónica, Iquian. Más información al 02-222-8191 o al 098-054-7779. Primera Cumbre Regional de Medicinas Ancestrales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 36 minutos, amigas, amigos, y como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el doctor Fernando Torres, cirujano bariátrico. Quiero agradecer su presencia acá en nuestro programa, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, gracias, buenos días y gracias por la invitación. Doctor, comencemos por un poco por identificar qué es la obesidad. La obesidad se la constituye hoy en día ya como una enfermedad, en la que es el exceso de tejido graso en el organismo. Antes tal vez no se lo consideraba como tal, pero de hecho hoy día ya es una pandemia, es decir, está presente a nivel mundial. Y de hecho hoy en día también ya a toda edad. Entonces ese es el acúmulo excesivo de grasa en el cuerpo. ¿En algún momento se puede considerar esto como un tema de salud pública? Bastante, y sobre todo también de prevención, ya que esto conlleva una serie de enfermedades que van con la obesidad, hablando de hipertensión arterial, hablando de diabetes, problemas articulares, trombóticos, vasculares, etcétera. Entonces, es uno de los más importantes, de hecho, causas de muerte a nivel mundial, y obviamente en nuestro país no se queda atrás. Podríamos decir, la obesidad, exceso de tejido graso, pero ¿por qué se produce la obesidad? ¿Solo por comer mucho? Hay factores que predisponen, es decir, tienen que estar como tres pilares importantes. Uno es la parte genética, en donde si tengo familiares que tienen obesidad, es más factible que yo también la tenga, la parte genética. Otro es la parte de lo que es ambiental, es decir, la comida chatarra, los malos hábitos alimenticios, eso puede conllevar también a que aumente la probabilidad de obesidad. Y el tercer pilar viene a ser el sedentarismo, en donde si no hacemos ejercicio, pues, y si tenemos los otros dos factores, tanto genético y alimentario o ambiente en sí, pues obviamente vamos a desencadenar en esta enfermedad. Entonces, en general, hay pacientes de que dicen, yo como todo lo que quieren, no engordo. Entonces, a lo mejor la parte genética nos está ayudando, a lo mejor está realizando el deporte respectivo. Entonces, tal vez los otros pilares están adecuados. El hecho de también que no se vea gordito no significa que no esté mal. En sangre tenemos acúmulos de grasas, que eso puede, en una persona delgada, estar alterados. Usted es especialista también en cirugía metabólica. ¿Nos podría explicar un poquito de qué se trata eso? Este tipo de cirugía bariátrica o cirugía de obesidad también se convierte en cirugía metabólica. Es lo mismo. La parte metabólica más está dada para enfermedades específicamente como diabetes, hipertensión arterial, donde en muchos de los casos con este tipo de cirugías, que son las mismas cirugías, puede al bajar de peso, pues muchos casos se curan de hipertensión, se curan la diabetes. Dependerá mucho del paciente, del tiempo de evolución de estas enfermedades, del control de estas, para decir, hay cómo curarle o hay cómo al menos mejorar su condición y su control. Las cirugías bariátricas y eso de la manga gástrica, está como, ¿qué diría yo? Está en pleno auge, ¿no? Está de moda, solemos decir, popularmente. Sí. Sin embargo, es tan fácil como se lo presenta, es decir, después de la cirugía me quedo flaquito y sigo flaquito, haga lo que haga, ¿es así? De hecho, en las primeras consultas que hacemos con nuestros pacientes, lo que primerito les decimos es que la cirugía no es magia. O sea, no es que yo lo opero y cambió y va a tener su mismo estilo, mismas costumbres y va a seguir bajando de peso. No es así. Entonces, de hecho, todo esto es un programa. Es el programa de cirugía bariátrica y cirugía metabólica donde en forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, es decir, varios especialistas nos unimos para abordar al paciente y prepararlo para un procedimiento quirúrgico. Y posteriormente a él le seguimos viendo y seguimos controlando para que esto funcione. porque es necesario el cambio de dieta, el cambio de hábitos, realizar ejercicio posterior. Si antes no le servía, pues con la cirugía le va a servir, porque nosotros le vamos a engañar al cerebro, le vamos a quitar el apetito, etcétera, para que le sirva. Pero si es que no realiza dieta o ejercicio y no sigue las indicaciones médicas, cualquier procedimiento, por más grande que sea quirúrgico, va a fallar. Esta mañana, amigas, amigos, estamos dialogando con el doctor Fernando Torres. Él es cirujano bariátrico, especializado en cirugía metabólica, en obesidad. Y precisamente estamos escuchando con mucha atención, miren ustedes, estas orientaciones que él nos da, cuando hoy, más que nunca, realmente la obesidad está presente, ¿no? En muchos hogares. Vemos a cada paso que damos gente realmente bastante, bastante gordita. Es duro hablar de obesidad, doctor, porque en muchos casos es como que se provoca más ansiedad todavía. Es decir, hay alguien gordito y le tienes que bajar de peso, no comas esto, y como que el efecto es contrario al que queremos, ¿no? Sí, de hecho, dentro del equipo de médicos que se maneja o que maneja este tipo de pacientes, está también psicología. En donde, bueno, está psicología, nutrición, medicina interna, cirugía, endocrinología, cardiología. En algunas ocasiones hasta traumatoginecología nos han apoyado también. Pero sí, es un problema en la que, por ejemplo, el problema de ansiedad, que lo vemos bastantísimo, casi un 70-80% de pacientes obesos, no comen por apetito, sino comen por ansiedad. Estoy nervioso y trato de controlar esta ansiedad comiendo. Entonces, esto es necesario controlar antes de un procedimiento quirúrgico. Ahora, también otra cosa importante es de que no todos los gorditos tienen indicación quirúrgica. No todo paciente con obesidad va para una cirugía. Es necesario que sea evaluado y haciendo un seguimiento de que no tenga enfermedades metabólicas como, por ejemplo, hipotiroidismo, que por más dieta y ejercicio que haga, pero el paciente hipotiroido descontrolado no va a bajar de peso. Entonces, todo eso nosotros lo vemos para que en 6 meses, con seguimiento, pueda bajar de peso sin cirugía. Pero si esto ha fallado, entonces vamos a procedimientos ya más grandes, que son quirúrgicos. El peso tiene que ver también con este diagnóstico de cirugía, es decir, ¿hay un límite? ¿Alguien que esté muy gordito, más bien no se lo opera? Tanto por peso individualmente no. Por ejemplo, a un paciente, no sé, tiene 80 kilos, ya, pero, no sé, mide 1,78. Entonces, sí, es diferente que uno de 80 kilos que mide 1,50. Entonces, siempre se lo debe relacionar no solamente el peso, no solamente la talla, sino los dos en conjunto. A esto nosotros es uno de los índices que nosotros llamamos antropométricos, es decir, que nos valora si es que tiene sobrepeso o qué tipo de obesidad tiene. Eso llama el índice de masa corporal. Entonces, esto lo puede calcular cualquier persona, puede calcularse a sí mismo, dividiendo el peso en kilos, por ejemplo, 50 kilos, dividido para la talla en metros al cuadrado. Por ejemplo, si yo mido 1,60, pues 1,60 por 1,60 y ahí puede uno tener su valor. En nuestro país lo normal es de 18.5 a 25 de índice de masa corporal. De 25 a 30 se llama sobrepeso, no es quirúrgico como primera opción. Eso ya se convertiría en una cirugía más estética, paciente sobrepeso, entonces no va. Pero desde 30 en adelante ya se llama obesidad. De 30 a 35 grado 1, de 35 a 40 grado 2, de 40 a 50 grado 3, y más de 50 son los superobesos. Superobesos. Hace un momento le consultaba sobre el tema de que sea un asunto de salud pública, considerado como salud pública, porque si bien es cierto, ahora pues estos equipos multidisciplinarios ayudan enormemente, no es como antes, era un solo médico para un montón de cosas, ¿no? Sí. Ahora hay una especialidad para cada cosa y juntos pues asisten a un paciente, es maravilloso. Sin embargo, pues eso debe tener un costo, supongo yo, muy alto. ¿Cómo hacer para una media, ¿no?, de la población donde realmente no es que posean esos recursos? Bueno, hay diferentes tipos de opciones también, si es que entramos en la parte quirúrgica, ¿ya? Tanto en la parte endoscópica, se ha hecho también muchos avances en lo que es cirugía de obesidad, donde en algunos casos específicos puede el paciente entrar, sedarlo, se hace una endoscopía, por ejemplo el balón intragástrico, que en algunos casos se lo coloca. Ahora se habla bastante de aplicaturas endoscópicas también, que están todavía en estudio, pero todavía pueden ser unas muy buenas opciones para evitar cirugías abdominales, y no solamente ya por procedimientos. En neurocirugía también se están investigando nuevas opciones también. En la parte de cirugía general todavía estamos con bypass gástrico, manga gástrica, cirugías de derivación, etcétera, derivaciones biliodigestivas, que nos ayudan a este tipo de procedimientos. De hecho en hospitales públicos estuve la oportunidad también de trabajar en los dos sitios, tanto en la parte pública como en la parte privada. Tanto el Carlos Andrade Marín como el Hospital Eugenio Espejo están realizando este tipo de cirugías. Claro que la demanda es amplia, ¿no? Y a veces los pacientes sí tienen que pasar por una serie de exámenes, tanto en público como en privado, se manejan los mismos estándares, los mismos protocolos, las mismas guías, donde tienen que bajar al menos un 10% del exceso de peso. En algunos casos son 5 kilos, en otros casos son 10 kilos, dependerá de qué tan gordito está el paciente. Y deberá cumplir con el resto de exámenes, tanto laboratorio, endoscópicos, espirométricos, respiratorios, cardiológicos, etcétera, para ver si está en condiciones. A veces hemos encontrado en estos casos que es necesario, por ejemplo, tener una úlcera gástrica, no hay como operarle con úlcera gástrica, hay que primero curar eso y después que entre en mejores condiciones. Entonces, en la parte pública también se está trabajando en esto. ¿Puede pasar, doctor, que pues un paciente va con sobrepeso y busca esta cirugía o busca su atención antes de la cirugía? Y mientras se hacen los exámenes, mientras se hacen los chequeos, se puede descubrir que realmente el sobrepeso no era el problema central y que hay otro tipo de falencias. Exactamente. De hecho, por ejemplo, dentro de los primeros exámenes se hacen exámenes de tiroides, ya, o hormonas tiroideas. Si es que descubrimos que hay un desequilibrio de las hormonas tiroideas, la glándula tiroides es una glándula que está en el cuello y que es el director de orquesta de todo el organismo. Si está desequilibrada, pues está descontrolada, hay que controlarle primero. Eso es lo que se recomienda al paciente, a ver, primero controlémosle, el endocrinólogo lo controla, hacemos dieta, ejercicio, vemos 6 meses a ver qué pasa. Si en esos 6 meses nos ha bajado de peso, pues podemos seguir el programa. Pero si a pesar que está controlado, se mantiene o sube más, o hay los típicos rebotes que se dan después de cualquiera de las dietas, entonces ahí entraría para el procedimiento quirúrgico. Hay algunos casos en los que están controlados, pero por ejemplo tienen prótesis de cadera, prótesis de rodillas, y requieren baja de peso, si no prácticamente van a perder las articulaciones, no van a poder caminar ya en algunos años. Entonces ahí se evalúa aún más la posibilidad quirúrgica. Déjeme preguntarle algo más bien personal. Usted como médico, como doctor, ¿por qué eligió esta especialización? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, me encanta, bueno, la parte de cirugía general, me encanta la parte de lo que es tal vez la parte manual, la parte de resultados, ya cuando la clínica, es decir, con los medicamentos, ya no podemos hacer, me encanta seguir aún más allá, es decir, la parte quirúrgica, el modificar, en este caso, por ejemplo, la anatomía de la persona, como para producir un bien o cambiarle la vida a ella. Porque en este tipo de cirugías es bonito, es un cambio, pero de 180 grados, en la que el paciente es como volver a nacer. Entonces, y esos son cambios inmediatos. A la semana ya se les ha bajado entre 6 a 11 kilos, comentando lo que es cirugía bariátrica. Y eso ya les da una autoestima totalmente diferente. Claro, cambian desde estilo, cómo se visten, cómo ven el mundo, cambian sus metas. Vuelven sus metas, que empiezan a colocarse la ropa que antes se colocaban. Antes, hay pacientes que me mandan, creo que novias, los mensajes de WhatsApp, en la que me mandan las fotos, ya me puse mini, ya me subí en una moto. Ciertamente es una profesión muy, muy, muy noble, ¿no? Es bonito. Y digo, al final, generoso, porque si bien es cierto, ustedes invierten mucho dinero en su especialización, mucho tiempo en el estudio, una dedicación permanente, ¿no? Pero realmente saber la posibilidad de salvar la vida de alguien, y cambiar la vida de alguien. Sí, eso, ¿no? Prácticamente paga absolutamente todo. Por ejemplo, en unos casos que estaba en el posgrado, igual, había a un chiquito que lo operamos de meses de nacido y le pudimos salvar la vida. El hecho de que la madre venga, que me salvó la vida de mi hijo, gracias, ha pagado todos los esfuerzos que se ha hecho. Y ahora en este tipo de cirugías, pues, no, es un cambio radical, es darles otra vida a los pacientes. ¿Nos puede un poco contar cómo es ese momento en quirófano? Es decir, usted es el cirujano, pero con usted supongo que que ingresan equipo. Otro tipo de especialistas que hacen un equipo, ¿no? Así es, de hecho nosotros trabajamos entre tres cirujanos. Los tres cirujanos en este tipo de cirugías. Sí, en general nosotros siempre trabajamos con un ayudante, pero en este tipo de cirugías que ya, digamos que avanzadas, son cirugías laparoscópicas avanzadas, utilizamos dos cirujanos más, somos tres los que operamos. Entonces llega un punto tal que se hace un equipo con ellos, con el instrumentador también quirúrgico, el anestesiólogo obviamente, circulante, o sea, todos en sala, y todos ya saben qué hacer. Entonces ya saben cuál es su segmento, la parte de la cirugía. De hecho, el ambiente es bastante agradable, lo hacemos hasta con música y todo. No reggaetón, ¿no? Pero pero es un ambiente bastante agradable. Doctor, queremos agradecerle enormemente su presencia acá y esperamos tener la posibilidad de poder seguir hablando de esto, ¿le parece a usted? Con todo gusto. Qué importante es, amigas, amigos, que hagamos realmente conciencia sobre esto y que en realidad estemos como un poco, ¿qué diríamos? Con más información, sepamos realmente a qué atenernos, ¿no es cierto? A qué atenernos. Vemos casos de obesidad todo el tiempo, nos angustian ciertamente, y hay una alternativa en este momento, y creo que con eso podríamos concluir nuestro encuentro del día de hoy. Doctor, si usted es tan amable, nos puede hablar del Club de Obesidad. ¿Qué hay que hacer para ingresar a él? A él le cuento que hemos iniciado con una iniciativa que nos ha ayudado bastante en nuestros pacientes. Es formar este Club de Obesidad, parte de la Clínica de Obesidad del Hospital de los Valles en el que estamos trabajando, en la que hacemos reuniones gratuitas. O sea, la comunidad en general no tiene que pagar ningún centavo para asistir una vez cada dos meses a reuniones junto con todos los especialistas que nosotros manejamos. Tienen su charla, tienen su información que viene directamente del especialista, nutrición, medicina interna, psicología, etcétera, cirugía, para que saquen todas las dudas que tengan. Porque la mayor cantidad tal vez de problemas en la parte de obesidad y el tratamiento es la desinformación. O que se informan por su cuenta en internet, buscaron, no sé, el Rincón del Vago, cualquiera de esas informaciones, todo, de esos sitios. Del Vago, ¿no? Entonces no son fuentes no oficiales, pero qué mejor que lo tengan directamente desde la boca de los especialistas. Entonces se hacen reuniones cada dos meses, la siguiente reunión es el 17 de septiembre, a las 10 de la mañana en el auditorio del Hospital de los Valles, allá en Cumbayá, al ladito de la Escala Shopping, en donde están invitados cordialmente. Ellos pueden inscribirse, la gente, escribiendo al correo electrónico info@cirujano.es o llamando directamente a los teléfonos 039-999-305350. Mil gracias, doctor. Pues aquí hay una invitación concreta, amigas, amigos, Club de Obesidad en el Hospital de los Valles, será el 17 de septiembre a las 10 de la mañana, completamente gratuita esta reunión. El teléfono es 039-30-5350. El doctor Fernando Torres con nosotros, él es cirujano bariátrico y pues vamos a pedirle un nuevo encuentro para seguir hablando de este tema que ciertamente pues nos preocupa inmensamente. Doctor, un placer conocerlo. Igualmente. En nuestro programa, mil gracias. Muchísimas gracias, buen día a todos. Debemos despedir nuestro programa y lo hacemos con música del compositor ecuatoriano Giovanni Meira. Andrés Viracocha, mil gracias por su trabajo el día de hoy. Buenos días, gracias a su sintonía.